lugar y con el trueno. Si se cae la levanto del suelo, pero si le molesta que esté tomando vuelo, mami nos vemos, baby bye bye y hasta luego. Mami ya tú sabes cómo brego y que aquí no hay juego, si la molesta no hay fuego. Dice que se va pero regresa pa' mí de nuevo, ya tú sabes cómo le metemos. La bajo por el barrio con el Benny y con el trueno. Tiene su cuerpo como si fuera algo galáctico y mi mente ya quiere dominar. Problemas me salen como yo un matemático, siempre debo yo solucionar. Dime que tú quieres, que le dicen sus amigas que me ven con el carro dando vueltas, siempre yo con otras mujeres. Entonces eso como si fuera una espía, pero si yo le pregunto me dice que no me quiere. Dime si tú me quieres ver, me dice sus amigas, vete, no te va a hablar. Por lo menos déjame intentarte convencer, que otro como yo nunca me puede alcanzar. Si se cae la levanto del suelo, pero si le molesta que esté tomando vuelo, mami nos vemos, baby bye bye hasta luego. Mami tú sabes ya cómo brego, que aquí no hay juego, si te molesta no hay fuego. Dice que se va pero regresa pa' mí de nuevo, si ya tú sabes cómo le metemos. La viajo pa' Argentina conmigo y con el trueno. Ya te vi andar por Barcelona vacilando por ahí, pero estás hecha para mí. Ella se cansó de los chivatos y los buenos. Mami, sé que ahora está ready pa' salir, aunque sos por ahí, están hablando de mí. Ya tú sabes que pa' ti voy a ser tu OG. Si sabes por dónde ando, yo te espero por los bloques de la Florida. Quiere que la lleve pa' Dubai, quemando palmeras como si esto fuera Hawaii. Y le gusta que tengo los ojos como samurai. Le enseño mi espada, pero yo no voy de guay. Estoy pa' que nos volvamos a ver, pero aprendí de mi madre, la única mujer. No sé qué pasó ayer, ando con el combo activado, dime qué vamos a hacer. Si se cae la levanto del suelo, pero si le molesta que esté tomando vuelo, mami nos vemos, baby bye bye y hasta luego. Mami tú sabes ya cómo oreo, que aquí no hay juego, si te molesta no hay fuego. Dice que se va pero regresa pa' mí de nuevo, si ya tú sabes cómo le metemos. La viajo pa' Argentina conmigo y con el trueno.